sal y café con leche. Me colé en una fiesta a la cual no me invitaron y me echaron, me botaron. Cuando quise regresar a vacilar con las negritas, a coro todas dijeron, Maelo, vuelve atrás con tu blanquita. Y me echaron, que mira, me botaron. ¿Qué más? Por eso yo me voy con mi cantar otro solar. Por eso yo me voy con mi cantar otro solar. Ahora las blanquitas ya, ya, pero conmigo ya no quieren vacilar. Tampoco las negritas de acá, conmigo ya no quieren banchar. Por eso yo me voy con mi cantar otro solar. Por eso yo me voy con mi cantar otro solar. Ahora las negritas de acá, pero conmigo ya no quieren vacilar. Tampoco las negritas de allá, conmigo ya no quieren banchar. Por eso